Juguito, por ahora te grabo esos temas. Escuchalos, si te gustan, los hacemos. Beto López, querido, te vamos a recordar este tema que nos dejaste para los muchachos del Super de Oro. Pensando.